forzando a quererte. Mi delirio y mi vida eres tú. Me siento tan feliz y al verte mi corazón se llena de inquietud. Porque estoy enamorado de ti, porque solo a tu lado aprendí cómo se enciende la llama que da la alegría y la felicidad. Porque en tus ojos el amor presentí, de que me amabas como te quiero a ti, que no quisiera perderte y que toda la vida esté cerca de mí. Junto a mí, junto a mí. Feliz que al verte mi corazón se llena de inquietud.